Lección 10. Sucesos y bromas. Página 113. Actividad 6. C. Escucha y comprueba. ¿Cuál es el orden de las ilustraciones? Fíjate qué noticia más curiosa. ¿Qué ha pasado? Pues que un grupo de turistas estaba viajando por Australia en un autobús y cuando estaban atravesando una zona donde había muchos canguros, casi atropellan a uno. Se bajaron del autobús, asustados. El canguro estaba inconsciente. No sabían si estaba muerto o vivo. Y como son tan aficionados a la fotografía, a uno de los turistas se le ocurrió la idea de vestir al canguro con su ropa para hacerle unas fotos. Lo apoyó en un árbol y le puso su chaqueta y unas gafas de sol. Y empezaron todos a hacer fotos. ¿En serio? ¡Qué turistas más graciosos! Pero ahí no acabó la cosa. Cuando estaban haciéndole fotos, el canguro recuperó el conocimiento y echó a correr. Bueno, a saltar. Con la chaqueta y las gafas del turista japonés. ¡Eso sí que es gracioso! Pues al turista no le hizo ninguna gracia, porque en la chaqueta llevaba la cartera con el dinero, las tarjetas de crédito y el pasaporte. Y claro, al canguro no le volvieron a ver el pelo. La noticia no dice nada de eso, pero supongo que no sería fácil encontrarle.